Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Nuestro programa está dedicado a la mujer. Vamos a recorrer parte de su historia y escuchar los mejores temas. La mujer, aquella que dice Janis Joplin, oh, ahora es la mujer perdedora, ahora es la mujer perdedora, oh, y luego es la mujer perdedora. Bien, yo creo que debéis saberlo, dije ahora. Los hombres siempre consiguen llegar a la cima de todos modos. Dentro de la música clásica, es muy difícil encontrar mujeres. Un territorio dominado por los hombres, donde prácticamente es imposible nombrar una mujer. Sin embargo, existieron. Por ejemplo, Hildegard von Bingen, alemana, nacida en 1098 y fallecida en 1179. Ella fue una polifacética abadesa, física, filósofa, naturalista, compositora, poetisa y lingüista del medioevo. La mayoría de sus composiciones son audaces y se apartan de los estilos de la época. Son obras que abarcan amplios registros, con melodías muy trabajadas, donde la música es tan importante como la poesía. Puede decirse que constituyen construcciones como las tracerías góticas hechas música. Hoy, los musicólogos valoran mucho su obra. Existen grabaciones de su obra completa y curiosas mezclas de sus melodías con ritmos techno y new age que pueden gustar o no, pero demuestran lo universal de su genio. No obstante, existieron una gran cantidad de compositores mujeres a lo largo de la historia de la música desde la Edad Media en adelante, pero que no han trascendido en razón de que muchas de las épocas musicales a la mujer se la consideraba solo para tener y criar hijos, y no dejaban que desarrollaran sus virtudes en este arte, es decir, en lo que llamamos hoy machismo. Lo que escuchamos en este caso es a Grażyna Bacewicz en su concierto para cuerdas. Grażyna nació en Polonia en 1909, falleciendo en 1969. Pegamos un salto en la historia y así llegamos a Francia, donde en 1915 nace Edith Piaf, una de las cantantes con más personalidad de la historia. Este tema, Non je ne regrette rien, es de 1956. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Billie Holiday fue una cantante de jazz de Estados Unidos. Nació en 1915 y falleció en 1959. Su valor artístico reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción. I'm in heaven,

and the cotton is high. Pero el Summertime que escuchamos sirvió de excusa solamente para presentarles este Summertime. Vuelve Janis Joplin y escúchenlo. Miren qué polenta. Thank you.